Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Gabón y buenas noches a excursionistas, visitantes, viajeros, turistas. Buenas noches, paseante, caminante, senderista, recién llegada o invitado. Y buenas noches a ti también, extraña, extranjero, migrante. Y a ti también, lugareña, vecina, habitante, pueblerino, ciudadana. Buenas noches a todas las personas que viajáis a otros lugares poblados y que no son vuestro hogar. Y buenas noches a todas las que permanecéis en otros lugares y recibís la llegada de otras personas que no son de aquí. Esta semana cerramos el ciclo dedicado a la vivienda, la arquitectura, el urbanismo. Pero en esta ocasión nos detendremos a hablar del turismo y la gentrificación, los modelos de desarrollismo y las transformaciones urbanas de las ciudades, en particular de Bilbao y Barcelona. En primer lugar, conversaremos con Iñaki Uriarte, arquitecto de dilatada experiencia y gran conocedor y divulgador del patrimonio industrial y arquitectónico del llamado Bilbao Metropolitano. Con él analizaremos el modelo de transformación urbana del Bocho, la apuesta arquitectónica de instituciones y empresas por pasar de una ciudad industrial, fabril y minera a una de servicios abocada al turismo. En la segunda parte del programa nos trasladaremos a Barcelona. Hablaremos con Marc Javier Cohan, fotógrafo barcelonés que publicó en el 2013 un ensayo fotográfico llamado Tourist Walk. En él dejó plasmado en instantáneas a las personas que masifican el paseo de la Rambla de la capital catalana, con la excusa de la mirada de Mark, podremos ver los efectos de las políticas del turismo desaforado, la gentrificación de espacios públicos históricos y significativos que ya solo pertenecen a los turistas y las agencias de viajes. Para finalizar, escucharemos algunos fragmentos del documental Bye Bye Barcelona de Eduardo Chivas. Dicho con sus propias palabras, un documental que habla de una ciudad y su relación con el turismo, la difícil convivencia entre Barcelona, barceloneses, el turismo y los turistas. Un documental que expone, de la mano de algunos de sus residentes, los graves efectos que tiene el turismo masivo en la ciudad condal. Un contrapunto a la tan repetida idea de que con el turismo ganamos todos. Este es un documental sobre lo que perdemos. Antes de comenzar, quisiera pediros disculpas por mi ausencia de la semana pasada. Quiero confesar, o más bien, ser sincero y honesto, y además abierto con todas vosotras. No pude preparar el programa en su totalidad. El mismo jueves de la semana pasada, en la que hago el programa, desalojaron el espacio liberado de la Mesón 13 en el casco viejo de Bilbao, y participé en un programa especial que Irola Irratia realizó durante más de 4 horas para retransmitir este desalojo. Como veis, la radio es una herramienta viva, pero además es una poderosa herramienta transformadora. ¿Estáis dispuestas a escuchar, asimilar y poner en práctica lo que desde esta radio os difundimos? Bienvenidos, bienvenidas, ongi etorriak, a la revuelta nómada, nómada, nómada, nómada, nómada, nómada, Le han llamado la octava maravilla del mundo, nuestro tesoro nacional, nuestra mayor esperanza. Pero también es visto como un engendro de la naturaleza y su poder es tan grande que infunde miedo no solo a nuestros enemigos, sino a nosotros mismos. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Bueno, pues continuamos con el ciclo dedicado a la vivienda, al urbanismo y gentrificación que estamos realizando en este programa, en la Revuelta Nómada. Y vamos a añadir un protagonista más a conversar sobre esta cuestión, que es el arquitecto Iñaki Uriarte. Muy buenas. Egunon, muy buenas. Muy buenas. Tú eres una de las personas que, de alguna manera, pues más sinceras, más honestamente, ha denunciado el modelo de transformación de esta ciudad, teniendo en cuenta que además tienes un gran conocimiento y eres un apasionado del patrimonio histórico industrial de esta ciudad. Una ciudad a la que se dice que se le ha ejecutado una cirugía urbanística, una regeneración urbana, una reconversión arquitectónica. Así es como lo llaman a este modelo del nuevo Bilbao. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, cuando se habla de estos temas referentes, en caso concreto de Bilbao, hay que andar con mucha cautela, porque la opinión general, los medios, ciertos medios de comunicación, pues han creado, hay una aureola de prestigio, de éxito absoluto, total, y entonces cualquier voz discrepante es tomada como una posición anómala, ¿no? Y descarriada. Y hay que matizar en ese sentido. ¿En qué fases concretas o en qué aspectos concretos os podríamos centrar? Pues a veces la opinión discrepante, pues en varios. En primer lugar, años atrás se acuñó aquella expresión de que el efecto Guggenheim, que había puesto Bilbao en el mapa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esto es científicamente o rigurosamente es falso. Lo que puso Bilbao recolocó en su mapa, ese mapa, digamos, más global, fue el plan general de Bilbao, que se hace en el año 1925, ya prevé la construcción en el 95, es cuando ya se finaliza, pero claro, se ha empezado años atrás, en las fases previas, ya prevé unos emplazamientos, o prevía unos emplazamientos concretos para un museo y un palacio de congresos. Para esos años, el plan de saneamiento de Bilbao Vizcaya, el plan de saneamiento de las aguas, concretamente la ría de las aguas fecales, ya estaba desde hacía muchos años en pleno apogeo y realmente ha finalizado hace apenas tres. Y también en esos momentos estaba el metro en construcción, que se inaugurará precisamente en el 95. Uh-huh. Por lo tanto, con todos estos acontecimientos ya hechos y definidos, llega el Guggenheim como elemento que se le da un carácter emblemático y se encuentra pues una ciudad ya muy transformada, muy adecuada para que su implantación sea exitosa. Es exitosa especialmente por la arquitectura. Hay muchas personas que vienen, lo miran, lo fotografían, digamos, y se van y apenas entran. Eso sería otro tema de debate. Pero el éxito la transformación urbana, en mi punto de vista, se basa en dos de los aspectos ya dichos: el saneamiento, el ferrocarril metropolitano, que da ese carácter a los usuarios de ciudadano precisamente metropolitano, es decir, por poner un ejemplo, el habitante de Basauri y puede coger metro y va a la playa en Gorliz, en Plencia, en un solo viaje, en un solo desplazamiento, cuando antes tenía que hacer combinaciones. Ese es un efecto metropolitano, evidentemente, vincula las orillas, el saneamiento, el metro, y el tercero, mi punto de vista, es la recuperación de todos esos espacios de orilla, espacios fluviales, por ambas márgenes, que en la actualidad, desde el puente del Arenal por la margen izquierda y desde el puente del Ayuntamiento por la derecha, porque hay un pequeño desfase, sin ningún semáforo, sin ningún bordillo, sin ninguna interrupción, es decir, una persona con minusvalías puede hacer 5 kilómetros, ciento y pico metros por la izquierda y otros tantos casi por la derecha, hasta llegar a Zorroza y por la otra punta, por la margen derecha, a Zorroza Urre. Y que cuando desaparezca ahí esa concesión que actualmente está la empresa Sader, esa que trata residuos o descontaminación en la punta de Zorroza, pues llegará como mínimo hasta la punta del Cadagua. Entonces, esos son proyectos, este último de menos costo económico, pero de gran beneficio social. Esto sería un poco el planteamiento inicial de, digamos, de los elementos de éxito. Yo también estoy de acuerdo en parte en esas esas construcciones o esas edificaciones o esos elementos que acabas de nombrar, que forman parte ya de la identidad de esta ciudad y que de una manera le están sirviendo para recuperar una nueva cultura, una nueva... Uy, perdón. A ver. ¿Sí? Perdón, es que estoy... A ver, vale, perdona, ¿eh? Sí. Era un problema del teléfono. Lo que decía, que sí que estoy de acuerdo en esos elementos que comentabas, que de alguna manera están ayudando a esta ciudad, a, después de la reconversión industrial, a recuperar un nuevo ritmo y un nuevo carácter e identidad, pero no me queda tan claro que otros elementos a los que creo que podríamos entrar a debatir o a criticar, no sé si forman parte de un emplasto que nos han puesto y que tenemos que tienen que formar parte de nosotros sí o sí, ¿no? Como son pues el propio Guggenheim, Abando Ibarra, todos esos elementos arquitectónicos y museísticos que están en la calle, esos paseos que a veces no sabes hacia dónde van, esos elementos que parece que paseas por una avenida de Los Ángeles o de California, que no sé si tienen algún sentido en una ciudad como esta. Bueno, ahí estaría luego el carácter de las intervenciones, es decir, el aspecto útil es evidente que el ciudadano que camina desde ese puente, ceñiéndonos a la margen izquierda, que camina desde el Arenal hasta el Euskalduna o el Museo Marítimo, camina y no tiene ningún obstáculo. Podría hacerlo en un entorno diferente, en un entorno, digamos, ambiental, paisajístico, distinto. Yo ahí distingo dos partes, hasta llegar precisamente al Puente de la Salve, hay un tratamiento más sencillo o más sincero también, diría. Recuerda su antigua vocación de muelle por la horizontalidad, porque no hay intromisión de elementos de culturas ajenas como palmeras, etcétera, que sería el paseo de Brivitarte como esencia, ¿no? Liso, llano, etcétera. En el otro, que tiene que, para unirse con el resto de la villa, tiene que salvar el escalón de Mazarredo, ahí por lo tanto tiene que ir ganando terreno, cota, etcétera. Ahí hay una proliferación, eso fue elegido por concurso, por lo tanto a la responsabilidad había que trasladarla al jurado. Hay una, parece un homenaje a Visinia, la plantación de palmeras, de elementos exóticos que han roto un poco con un paraje que algunos esperábamos más tradicional, más propio. ¿Cómo debía ser? Pues para eso están los concursos, para estudiarlo, para en las bases indicar pues que será una premisa, ¿no? Se están haciendo pues elementos bastante, bastante rutinarios. Por eso el riesgo está en que las intervenciones futuras, especialmente en la Ribera de Deusto y el tramo final de Zorrozaurre, no sean también de catálogo, es decir, que aparezcan como tantos frentes marítimos, sean marítimos o fluviales, en contacto con la lámina de agua, que estén dotados de bancos, farolas, barandillas y todos estos recursos de mobiliario urbano de catálogo, sin una especificidad. Y a veces es mejor pues que simplemente se transforme lo que haya, ¿no? O con un poco de cuidado y intervenciones pues mínimas. Eso por un lado. Luego están estos otros propósitos faraónicos, como, aprovechando que ayer se ha comentado que la Alhóndiga llevará el nombre del alcalde Azcuna, sí. Pues puedo decir que es uno de las intervenciones más desafortunadas, por supuesto, del alcalde Azcuna, que tiene otras también desafortunadas, como el depósito franco de Uribitarte y como el mercado de la Ribera. Es decir, aquello que políticamente presentaba él y su partido como grandes éxitos, desde otro punto de vista, ciudadanos y asociaciones, compartimos la idea de que son tremendos errores. Por centrarnos en la Alhóndiga, el despilfarro de pasar del orden aproximadamente de los 45 millones de presupuesto a los 72, el concederle a un famoso diseñador de objetos domésticos, de objetos industriales, como es Philippe Starck, sí, la capacidad de decidir sobre un edificio y un entorno urbano. Ha desfigurado la Plaza Riquíbar, es una aberración lo que se ha hecho allí, cambiar el sentido de la centricidad de la fuente, aquella columnata dedicada o pequeño, un pequeño monolito dedicado al consulado que estaba en el eje de las calles Urquijo y Recalde, ahora totalmente desfigurado. Uh-huh. El proyecto tiene aspectos de legalidad, no cumple con la legislación cultural del gobierno vasco, que como edificio protegido exigía que la primera crujía mantuviera su carácter industrial. Se ha desfigurado el espacio interior, o por mucho que se han hecho las columnas aquellas como un espectáculo, es opresivo por la altura. Entonces y los usos pues son mixtos. Eso no es un centro cultural, es un centro mixto cultural, bodeguero o tabernario y lúdico. Eso hay que decirlo así claramente. En el mercado de la Ribera se cometió una ilegalidad. El edificio debía ser restaurado e intervenido con criterios de intervención científica, y se hizo un despilfarro. Se tiró todo interiormente cuando se podía haber recuperado el hormigón y para hacer una estructura metálica que luego se reviste de placas, de fibro, de cartón yeso, para que tengan el mismo grosor. Ahí se ha tirado dinero por la borda, y en el depósito franco no es más que un homenaje a la especulación. Ahí ha quedado todo eso como un paraje incluso peligroso. Está en el plano ese de lugares, mapa negro que hay, que se ha elaborado por los múltiples rincones y pasajes complejos que tiene, sobre todo al anochecer. Entonces, uh-huh. las cosas pues no son tan brillantes como si lo analizamos desde un punto de vista. Y luego se ha desfigurado la ciudad en su sentido de edificios que con un carácter comercial e industrial tenían una presencia. Por ejemplo, el garaje RAG, perfectamente reutilizable, uh-huh. para otros usos. Se desfiguran las sedes como de la BBK para ofrecérsela a una empresa como Mango en la Gran Vía 23, y con la particularidad de que Mango era el gran negocio el día de mañana, cuando se aburra de ese edificio y pueda venderlo para lo que sea, o para viviendas. Lo mismo se ha frivolizado con el tema del avance de ese espacio que queda en la sede del antiguo Banco Vizcaya, Banco Bilbao, ¿no? Argentaria, en la plaza circular. Entonces, por mucho que haya un consejo asesor municipal, etcétera, se toman decisiones drásticas por parte del ayuntamiento. Entonces, no hay una participación, y opino que no hay un sentido de ciudad, de mantener aquella identidad que le daba un cierto carácter. Se ha desfigurado en gran parte, perdiendo precisamente lo que le otorgaba una originalidad. ¿Crees que se está utilizando, se utiliza la arquitectura y el urbanismo como una palanca para también influenciar las transformaciones mentales o ideológicas de las ciudades, de las gentes en las que se hacen esas intervenciones? Porque quiero decir, hemos pasado de una ciudad, como es el caso de Bilbao, muy industrial, con fábricas muy a mano de los lugares en los que vivía las gentes que lo iban a trabajar a esos espacios, a una ciudad turistizada, con llegadas masivas de personas, una ciudad que ha perdido esa lucha o carácter. Todavía queda, ¿no? Pero ha perdido bastante de aquella lucha que había, ese carácter de conflictos laborales a pie de calle, a quizá conflictos por dónde poner la terraza, ¿no? ¿Crees que también en la arquitectura les ha valido a los dirigentes para intervenir también políticamente en el carácter de la ciudad? Bueno, eso es difícil de opinar sobre este tema, ¿no? Porque ahí están sociólogos y antropólogos y otras personas que pueden hablar con más precisión, pero es evidente que en todos los lugares la arquitectura se ha cogido como símbolos urbanos. No hace falta más ver que en ciudades y países emergentes es grandes construcciones que llaman la atención, acaparan y originan evidentemente un interés, incluso suscitan visitas, ¿no? A veces es más interesante las cosas, para mí un poco el modelo admirable es el de Gasteiz, sobre todo en la época del alcalde Cuerda, que se fueron haciendo cosas, centros cívicos, polideportivos, etcétera, enseñanza, con equilibrio, sin cosas demasiado estentóreas, pero eficaces. Es evidente que todas las ciudades desalojan las fábricas y los grandes recintos de su centro, se van a la periferia, los polígonos industriales, eso pues contrae otras cosas, los desplazamientos de las personas que tienen a trabajar cuando no hay, como suele ocurrir con frecuencia, buenas comunicaciones de medios públicos. Un caso es evidente, en nuestras ciudades han desaparecido los camiones. Si uno ve unas postales de esas que se vendían en color de los años 70-80, cualquier calle de Bilbao era atravesada por camiones, ya no digo autonomía, cualquier otra, ¿no? Ahora ya son furgonetas más pequeñas de reparto, de ese reparto urgente que parece que es la prisa por el consumo de todo. Se lleva hasta cosas tan absurdas como llevar el agua a domicilio en esos bidones, o sea, me parece tanta irracionalidad, ¿no? Y entonces la ciudad se llena de otra cuestión, que son los servicios, los repartos, etcétera. Y luego viene una cosa que se ha apuntado ahí, que es muy preocupante, la ocupación del espacio público por la hostelería. La hostelería es un poder, por lo que se está demostrando, muy potente, al cual yo creo que lo temen políticos, o por lo menos en nuestras capitales, por su influencia, porque tienen una capacidad de organización. Basta que todos los hosteleros se encuentren incómodos con una disposición para que pongan unos carteles críticos con la alcaldía, y es, digamos, una contracampaña, por decirlo así, electoral, ¿no? Es demencial el abuso que se está haciendo de las zonas. Por ejemplo, calle Ledesma, donde hay un ruido ensordecedor, y es una calle ya que evito, bueno, no quiero atravesar ni tener que pedir casi permiso o abrirme el paso, no digo a codazos, pero de mala manera, zigzagueando entre las gentes que están allí, están consumiendo y básicamente alcohol. Luego se quejan algunos de que el botellón infantil, pero si el ejemplo lo están dando los padres. Si uno analiza, sobre todo a las noches, la presencia en bastantes lugares de criaturas pequeñas que en cualquier país europeo estarían ya en su casa y quizás está durmiendo en la calle, empieza a ser un poco vergonzante. Conozco un caso concreto de la propietaria de un local comercial en alquiler que lo ha dejado en la calle Ledesma porque todos esos beduinos, por llamarlos de alguna manera, lo que le estaban haciendo era tapar el escaparate sin querer, ¿no? Pero, o sea, la tienda no tenía visibilización, ¿no? Es el concepto que lo ha introducido en alguna ocasión, la palabra urbanizar, es decir, urbanizar para los bares, ensanchar aceras para que se pongan más bares. Y lo más desdichado del tema, por no decirlo desgraciado o insoportable, es que las quejas que se hace la vecina del espacio público, los responsables te digan que, así, literalmente, usted me va mandando fotografías y nosotros ya tomaremos medidas. Y la respuesta sería, y usted me va dando una parte de su sueldo por inoperativo, por ineficaz, y yo, pues así, me entretendré de una forma más divertida, ¿no? Y la prevaricación, lógicamente, de los municipales, que van pasando por lugares donde está claramente ilegal que cualquier expansión de un bar debe hacerse en la zona del borde, salvo en el casco viejo, ¿no? en la zona próxima al bordillo, es decir, en la parte exterior, y todos esos barriles, mesas, taburetes, etcétera, adosados a las fachadas, son ilegales. Los municipales pasan reiteradamente por ahí y no dicen nada, ¿no? Este es un terreno en el cual la ciudadanía no puede perder los derechos, y hay que ser exigente, combativo, no, pero al máximo, porque entonces claudicaremos y al final se convertirá todo esto, apoyado por algunos concejales de urbanismo de triste memoria, pues puede llegar al caos. Y luego hay algunos aspectos que a veces llaman la atención. A mí concretamente, en Sabino Arana, los vecinos consiguieron por fin la demolición del viaducto elevado que interrumpía todo aquel ámbito. Y luego quedó pues una calle ancha, me parece que son 30 metros entre fachadas, y se va a reurbanizar, se van a dotar aceras. Y uno piensa, si se ha meditado suficientemente la capacidad de ese subsuelo para poder albergar un aparcamiento subterráneo, que a lo mejor en este momento no tendría demanda, pero hay que pensar en el futuro. Lo que no se puede hacer de aquí a 15 años es volver a levantar la calle. Y ese aparcamiento subterráneo no solamente para coches de residentes. Uno piensa, por ejemplo, que podía ser un garaje, por lo mismo que un aparcamiento en el fondo es un garaje, de todos los autocares discrecionales, no digo los de línea, incluso también podrían ser los de línea, Bizkaibus, etcétera, que tiene la estación Termibus, que lo tienen próximo. Otros autocares, por ejemplo, turísticos en estos momentos pues van a la zona de la Ribera de Deusto, podían tener albergue en ese punto. Hay que pensar que algún día, y esta opinión la estoy diciendo por primera vez, lo quiero escribir de un día a otro, pero no me da margen. Hay que pensar que los coches que retira la grúa, que están en el depósito en Zorrozaurre, pues podían estar en un lugar céntrico y bien comunicado, no como en Zorrozaurre, que es un peregrinaje. Algunos dirían coches retirados por la grúa, por lo menos aquellos que están las primeras 24 o 72 horas, luego ya los que están abandonados ya irán a otro sitio. En Barcelona existía hace muchos años, en el aparcamiento del Passeig de Gràcia, subterráneo, ahí se recogían los coches retirados. Podía también recoger vehículos municipales que pueden estar dispersos, y podía, ¿por qué no?, haber un pool de agencias de alquiler de coches en ese. Es decir, aprovechar ese subsuelo que le dé un poco de rendimiento y libere otros espacios urbanos. Pero bueno, esto es una idea particular que uno se le ocurre, y si se debatiera mejor, y si no, pues haya quedado expuesta. Sí, sí, aquí estoy. Tenía otra pregunta por aquí que tenía bastante más relación con otro espacio del que quizá no se hayan hecho intervenciones urbanas de las destacadas en estos últimos años, en esta regeneración de Bilbao, pero que sí se está viendo muy afectada por todos los procesos de turistización y gentrificación que suponen este nuevo modelo del siglo XXI de las grandes urbes, que es el casco viejo de Bilbao, el Alde Zaharra, porque si bien la zona de Uribitarte, Abandoibarra, Euskalduna, Guggenheim, Alhóndiga se han pensado, se han diseñado y se han preparado esperando que llegue mucha gente de golpe de, por ejemplo, en esos ferries que vienen desde Labra o en autobuses o en otros medios de transporte hasta Bilbao y pasen por esos espacios. El casco viejo, yo no entiendo que esté preparado para recibir a esos flujos de turistas de esa manera. ¿Se puede ver afectada esta zona del centro de Bilbao, del casco histórico, por este nuevo modelo de comercio? Sí, vamos a puntualizar un poco. Las personas que llegan en los cruceros, casi todos vienen con un tiempo limitado, son prácticamente captados ya a bordo de los barcos, ya les esperan los autocares y van pues a múltiples destinos, desde Biarritz hasta Rioja, Donostia, etcétera. O sea que eso es lo que llega aquí, pues son unos cuantos, y de una influencia, digamos, atemporal, puntual, y no creo que sea un agobio. En Alde Zaharra hay dos entidades, Biocean, con los cuales tengo muy buena relación, que defiende los intereses sociales vecinales, y la Asociación de Comerciantes, que defiende la del comercio, y que muchas veces están demasiadas veces contrapuestos. La Plaza Nueva, por ejemplo, tiene un aspecto de un bar continuo, ¿no? Es otra de las cuestiones que asombra. Casi toda la ciudad se muestra, la propia Gran Vía se convierte en un escaparate, parece un armario acristalado, todos son tiendas de ropas. Un visitante, un observador, diría, pues en esta ciudad no hay librerías, no hay ninguna otra alternativa de comercio importante que solo sean las tiendas de ropa, ¿no? Las tiendas de música van desapareciendo, etcétera, etcétera. Se va transformando todo en una rutina. En Alde Zaharra hay muchos problemas, el suministro al haber tanta hostelería, pues la reposición continua de elementos de bebida y de comida, también el tránsito del vecindario, que debería regularse pues para que no sea un lugar incómodo, y luego pues esa acaparación de terrazas que hace que muchas calles sean intransitables, no digo en días determinados, que pueda haber cualquier acontecimiento que lleva miles de personas ahí, pero habitualmente. Ese es un problema muy muy severo, el de la convivencia. Y luego ya no hablo hablamos de las cosas esporádicas, como esos locales de madrugada, donde lo único que hacen es agredir el descanso vecinal, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema que en principio creo que lo origina el exceso de establecimientos, de bares que hay, que desequilibran la relación de un casco viejo que debía ser un lugar hasta cierto punto o equilibrado en todo, en comercio, que fuera atractivo ese comercio, o de vivienda y de ocio. O ¿cómo se consigue eso? Pues limitando como mínimo la presencia de tantos establecimientos de hostelería. Esa es una medida. Y luego esa turistización, pues sí que evidentemente tiene sus aspectos positivos, o la llegada de personas cuando se dirigen a un lugar con interés de saber lo que está, pero no estos nómadas que llegan solamente a comer pinchos, ¿no? A veces, si uno entra en la oficina de turismo, yo suelo entrar periódicamente a coger el periódico ese Bilbao, y a veces un poco para oír las preguntas que hacen muchos de los forasteros, denotan un perfil bajísimo, es decir, de gente que ha venido y no sabe ni a qué ha venido, ni por qué, ni qué va a encontrar, ¿no? Cuando ya hay muchos medios para saber qué encuentras en una ciudad, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro problema de la tipología de visitantes que aquí no estábamos acostumbrados a recibir, y de repente pues se ha producido esa eclosión. Y siento interrumpirte, pero... Pues nada, pues ya seguiremos otro día. Seguimos charlando, eso es, si no te importa, seguimos charlando otro día, la más largo y tendido. Muchas gracias, Iñaki. De acuerdo, un saludo. Un abrazo, Agur. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. 107.5 FM, tu herramienta radiofónica. Bueno, pues siguiendo con el ciclo de vivienda, urbanismo y gentrificación que estamos dedicando a este programa, La Revuelta Nómada, en los últimos tres programas, en esta ocasión pues bueno, vamos a charlar con Marc Javier Coan, que es un fotógrafo que yo he tenido la oportunidad de conocer su estupendo trabajo a través de su participación, que le entrevistaron también en el documental Bye Bye Barcelona, que os recomiendo a todos, y bueno, le tenemos aquí a otro lado del teléfono. Muy buenas, Marc. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de que participes en este espacio y desde la mirada de un fotógrafo, que desde ahí un poco me gustaría empezar a preguntarte ¿por qué esta mirada? ¿Por qué te lanzas un día con tu cámara por el Raval y comienzas a hacer fotos a los turistas, a las tiendas, a las terrazas? Bueno, es una reacción. Creo que es una reacción de protesta ante lo que estaba pasando. De hecho, yo empiezo a fotografiar turistas hace casi 3 años ya. Una vez me voy de Barcelona porque estoy harto de cómo se está volviendo la ciudad. El centro de la ciudad se vuelve algo no invivible, porque se puede vivir, pero sí algo demasiado turistizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con lo cual, yo empiezo a fotografiar la actitud del turista para mostrar que hay cosas que damos por normales que no lo son. Uh-huh. Y lo reflejas en un trabajo que se llama Tourist World, como el paseo del turista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, exacto, sí, sería, esa es la idea, sí. Y pero bueno, que también tiene mucho que ver con otros trabajos como el de Lloret Paradise, que también de alguna manera te fijas en esos personajes que nos convertimos cuando bueno, pues compramos unos paquetes turísticos, nos vamos a una ciudad y a un país que no es el nuestro, de nuestro origen, y nos comportamos de unas maneras que bueno, que muchas veces nos cuesta creer que esas personas seamos nosotras mismas, ¿no? Sí, exacto. De hecho, la idea de los dos libros es coger un espacio y enseñar la actitud del turismo masivo en ese espacio, ¿no? La utilización del espacio público. Entonces, en Tourist World, que exactamente como has dicho es el paseo turístico, ¿no? Es la Rambla de Barcelona, que la cojo por ser un lugar emblemático que está completamente turistizado y solo es para los turistas. Y luego Lloret de Mar, que es una población de la Costa Brava que exclusivamente se dedica también al turismo masivo de muy baja calidad. Por decirlo de alguna manera, paquetes de 300 euros la semana, todo incluido, ¿no? Entonces, yo lo que hago es coger un espacio determinado y enseñar la actitud del turista en ese espacio público, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú recuerdas, antes de introducirnos, cómo es ahora mismo el Raval y a través de esas fotografías, de ese ensayo fotográfico que hiciste en Tourist World, tú recuerdas cómo era esa Barcelona de la que antes nos has comentado? Al final tuviste que huir, de alguna manera. Sí, bueno, no es huir, tampoco es que antes estuviese mejor o uh-huh. que ahora sea peor, sino que lo que hay es una comercialización del espacio público y una comercialización de la ciudad en beneficio de un determinado número de personas, ¿no? Es decir, toda la transformación que está viviendo Barcelona tampoco es solo en Barcelona, ¿eh? Pasa en París, pasa en muchas ciudades italianas, pasa en todo el mundo, ¿no? Es esa mercantilización del centro de la ciudad, esa fiscalización del espacio público en beneficio de comerciantes, propietarios, rentistas, ¿no? Y todo eso ha hecho que ese espacio se transforme y se expulse a los vecinos que viven allá, y sobre todo, y lo que es aún más raro, por decirlo de alguna manera, es se elimine la pobreza, ¿no? Porque en el centro de Barcelona y el Raval era un barrio pobre donde había pobreza, y sigue uh-huh. habiéndola, uh-huh. pero esa pobreza está completamente escondida detrás de hoteles, detrás de pantallas, de manera a que no exista, pero también interesa que exista porque es el factor que hace que se pueda transformar el barrio para los intereses comerciales, para los intereses del lobby turístico, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tengo aquí algunos datos que recogía el propio documental, que hablaba, por ejemplo, que en el Raval, si cualquier persona se acerca por allí, de alguna manera podría darse cuenta muy fácilmente de que la mayoría de las personas que están paseando por ese espacio, por decirlo de alguna manera, pasear, pues son turistas, ¿no? Los datos dicen que 8 de cada 10 personas que están en ese espacio son turistas, y que Barcelona es una ciudad de las 4 ciudades más visitadas de Europa, y que a veces recibe masivas invasiones de turistas, pues 30.000 en un solo día, por ejemplo, venidos a través de de ferries en a través del puerto, sí, de Barcelona, crucero, que es cruceros, sí, exactamente, sí, perdón, sí, cruceros, siendo Barcelona uno de los puertos, si no el más importante, casi el de todo el Mediterráneo. Yo las pocas veces que he podido estar en Barcelona recientemente, yo he llegado a sentirme bastante agobiado de una ciudad tan rodeada de personas. Sí, sí. Bueno, fíjate como lo has dicho, tú lo has dicho con un tono neutro, pero sí. Si dices aquí los, por ejemplo, pongo por ejemplo La Vanguardia o TV3 o los medios locales de aquí, esos datos que tú acabas de dar los dan como datos positivos. Es decir, cada 3 o 4 meses sale noticia, han llegado este mes 100.000 cruceristas al puerto de Barcelona. ¡Qué bien!, ¿no? Es decir, toda esta manipulación también informativa también existe. Si quieres te doy unos datos que tengo del libro, que son del 2012 y que salen en el libro Tourist World, que son referentes solo al espacio de la Rambla, solo a la Rambla, que en 2012, creo que es, sí, en 2012 recibe 78 millones de visitantes al año, 215.000 al día, y de los cuales 80% son de fuera de la ciudad. Y en 2011 Barcelona recibe 2.600.000 cruceristas, ¿no? Claro, todas estas cifras, si has estado en Barcelona, Barcelona no es una ciudad enorme y el centro de Barcelona es relativamente pequeño. Entonces, claro, todo eso hace que la masificación sea en la calle sea muy, muy perceptible, ¿no? Y el agobio sea muy perceptible y muy molesto para el vecino y para la gente que viene a descubrir Barcelona y a tener una experiencia que no sea de turismo masivo. En tu presentación, de alguna manera, que hemos podido encontrar en tu página web, sobre este trabajo que hiciste de ensayo fotográfico en el Raval, comentas, haces algunos comentarios sobre información que has encontrado en alguna guía turística de viajes, hablando sobre la Rambla, ¿no?, de Barcelona, diciendo por ejemplo que es la avenida más vibrante de la ciudad, los barceloneses bajan hasta el mar en una explosión de vida que jalona de terrazas, de bares, kioscos, de periódicos, tiendas de flores y animales, ocupados por paseantes, turistas, estatuas humanas, pintores, poetas, y algún que otro ratero, ¿no? Lo pintan de una manera como casi como una aventura, ¿no?, turística. Sí, bueno, pero se ha convertido en un parque temático. Ahora todos los kioscos son venden souvenirs, los bares son bares para turistas con productos de calidad dudosa y solo hay turistas. Entonces, claro, tú te paseas rodeado de turistas, ¿eh? Y además, lo de las estatuas humanas, por ejemplo, todo eso es la fiscalización del espacio público, ¿no? Tienen que pasar un casting y solo pueden estar abajo de todo de la Rambla, ¿no? Y no hay ya ni músicos, ni mimos, todo eso está prohibido. Todo lo que es la utilización del espacio público con trabajos de subsistencia están prohibidos y completamente perseguidos. Pero en cambio, un turista puede venir a hacer una despedida de soltero y quedarse medio en pelotas en medio de la Rambla, no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, claro, es esa manera de actuar del ayuntamiento, del poder, por decirlo de alguna manera, el poder económico, del lobby turístico, de que todo está permitido para su propio negocio, ¿no? Pero en cambio todas las otras actividades que denoten o pobreza o subsistencia están mal vistas y están perseguidas. Es curioso, me gustaría que entráramos un poquito a través de tu experiencia sobre esos sujetos, esas personas que viajan hasta Barcelona para encontrar supuestamente eso que dicen estas guías, estos panfletos, claro. Las tipografías, ¿no?, los estereotipos que te encuentras, que no sé si ya vienen con ellos o hay un batiburrillo ya nada más cuando llegan esos turistas a Barcelona que empiezan a transformarse, no lo sé, pero ¿qué tipología estás encontrado? ¿Has hablado un poquito de un perfil de ese soltero que va a Barcelona y se desnuda por las calles para ir de fiesta con sus colegas antes de casarse? ¿Pero qué más os habéis encontrado? ¿Te has encontrado por ahí? Bueno, hay de todo, ¿eh? El turista que viene, hay de todo. No hay un perfil único. Lo que sí que hay unas actitudes muy marcadas de utilización del espacio público que son muy chocantes respecto a que en su casa no lo harían, supongo, ¿no? No irían vestidos como van aquí, o no comerían en la calle, o no harían ciertas actitudes molestas para alguien que vive ahí y lo ve cada día, ¿no? Pero el perfil puede ser desde familias hasta grupos de amigos, de todas las edades. Piensa que, claro, como es un destino turístico masivo, quiere decir que es barato. Es muy barato venir a Barcelona, y en eso se basa el turismo masivo, en la cantidad de gente que viene, ¿no? Los kioscos de la Rambla pueden sobrevivir vendiendo, ¿cómo se llama esto?, imanes de nevera a un euro, porque venden 1.000 al día, porque pasan 200.000 personas por ahí. Entonces, ya te digo, no hay un perfil. En el libro yo intenté reflejar fotográficamente que el perfil del turista es cualquier persona. Puede ser cualquiera de nosotros y puede ser de cualquier edad y cualquier condición. Eso es el turismo masivo, que es una industria que ha hecho el negocio de mover y alejar, y alojar a gente. Mover y alojar. Por eso en Barcelona pues tenemos Vueling y un aeropuerto que se dobló la capacidad haciendo uno completamente nuevo para poder permitir esto, ¿no? Pero sí que hay algunas cosas que, aunque siendo estas personas de diferentes, ¿no?, familias, cosas individuales, grupos de gente joven, jubilados, jubiladas, etcétera, sí que de alguna manera cuando llegan a la Rambla o a Barcelona se arrojan a sí mismos dentro de una especie de cosmología o cosmoimagen de iconos y de souvenirs, ¿no? Famosos son los gorros mexicanos. Hay un dato muy interesante que es que no tengo la cifra exacta, pero hay un tanto por ciento muy elevado de turista que pasa por la Rambla que no le gusta y no quiere volver. Porque otro de los factores del turismo masivo es que no se repite luego. Es decir, que un turista que viene a Barcelona y solo ve la Rambla y solo hace cola en la Sagrada Familia y solo come porquería en la Rambla, igual no quiere volver. Pero es igual, porque hay mucha gente, ¿no? Entonces, claro. Sí. Teníamos por aquí algún dato sobre eso, ¿no? También recogido del propio documental de Barcelona, ¿no? Que sí, creo que lo dicen ahí, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y que sí, que la mayoría de las personas, bueno, una parte importante de las personas luego no quieren volver a Barcelona porque se encuentran en una ciudad más insegura de lo que esperaban, sí que a costes muy bajos, pero bueno, se tienen que alimentar de comida que quizá en sus ciudades no lo harían. Pero volviendo un poco a la iconografía, sí que parece que se ha establecido algunas imágenes o algunos iconos que se repiten, ¿no? Yo veo bastantes personas en chancleta, sí. Digamos, también imbuidos, imagino, en ese turismo de bajo coste, bastantes personas mayores y jubiladas y jóvenes y que se llevan el típico souvenir que de alguna manera para nada representa a lo que es la cultura de Barcelona, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, la gente viene con unas ideas. Es decir, el turista se autodefine y se diferencia del viajero, ¿no? El viajero va a tener una experiencia, va a conocer el sitio sin saber bien dónde va. En cambio, el turista viene con una idea preconcebida de lo que va a ver, ¿no? Entonces, las guías turísticas, el que me ha dicho el vecino, pues eso ya marca lo que va a hacer el turista. Entonces, se consume. Pero yo creo que pasa lo mismo en París, pasa lo mismo en Italia. Es un proceso global, ¿eh? que viene marcado, ¿eh?, por la mundialización, por la globalización. Estamos manipulados por los medios, lo que te decía antes de qué bien, vienen 100.000 cruceristas este mes, ¿no? Qué bien, ¿para quién?, ¿no? Entonces yo creo que las imágenes transmiten esa actitud que decimos o creemos que es normal, pero que para mí no lo es. Y yo, de hecho, cuando enseño el libro, a la gente no le gusta. No le gusta verlo, ¿no? Ver esas fotos. Exacto. Te da vergüenza ajena, ¿no? Exacto. Entonces digo, hostia, lo ha acertado, ¿no? Y de hecho, a partir de aquí, es como he ido desarrollando otros libros que van a ir por aquí. Es decir, enseñar lo que damos como normal, que no lo es. Entonces, para mí, esto, y tengo muchas discusiones incluso con familia y tal, de oye, pero ¿por qué no puedo ir yo a hacer el turista a donde me dé la gana? Digo, si yo no digo eso, yo no me meto con la persona en sí, sino con el negocio, ¿no? Sí. Un negocio de que que bueno, vive de que parece un negocio además como muy rápido, ¿no? De un consumo muy rápido, sí. muy fútil que de luego desaparece, ¿no? Imagino insostenible que... completamente, ah. Evidentemente. Y imagino que muchos de esos regalos o souvenirs que se llevarán a casa luego terminarán en la basura o alojados en cualquier cajón, bueno, olvidados, ¿no? Claro, y están hechos en China. Y ya no lo tengo porque lo llevé a una radio que hace dos años hice también un texto y era un elefante Barcelona. Bueno, era un elefante Barcelona y imán de nevera. Y tengo una tortuga Barcelona y tengo cosas rarísimas que no se sabe ni quién las ha diseñado ni de dónde viene y eso lo vendían en la Rambla. El elefante Barcelona, digo, ostras, no... Sí, ahí faltaría también un poquito de crítica a las propias personas que turistas que viajan a Barcelona de quedarse un poco con lo obvio, ¿no? O con lo que les quieren vender y no, imbuirse con, primero prepararte un poco el viaje, saber dónde vas a ir, buscar otros lugares que no sean esos típicos que nos quieren vender, ¿no? Claro, pero tú piensas que vives en, no sé, en Manchester y te dicen, oye, 3 días en Barcelona, 250 euros, ir y volver, 2 noches y media pensión, ¿no? Sí. Bueno, pues cojo el avión, me llevo 4 colegas y ya, ala. No hay más, es que no... Sí, al final es un poco fiesta, sexo, drogas, precios baratos, gorros mexicanos... Sí. Bueno, yo creo que una de las claves del turismo masivo, no solo en Barcelona, en Cataluña y en España, es el precio del alcohol. Ajá. Yo lo voy diciendo por ahí, que el alcohol aquí es muy barato. Y está poco fiscalizado, ¿cómo se llama? Tiene un impuesto relativamente bajo, ¿eh? Uh-huh. Porque, claro, hay una foto en Lloret Paradise, que pongo al final, que es un cartel de una caña a 1 euro. Y eso está en el paseo de Lloret, ¿eh? Que da al mar, ¿eh? Perdón, 1,50. Claro, 1,50 una caña en el paseo de Lloret de Mar, vete en Londres una caña por 1,50. O en París. O en cualquier otro sitio donde esté el alcohol más caro, porque tiene unos agravantes de lujo o lo que sea. Y aquí no. Aquí pagas más por ir al teatro que por beberte una caña. Uh-huh. Por curiosidad, ¿tú has podido hablar con, no sé si con alguno de los protagonistas de los que echas fotografías, les has hecho fotografías de los retratados, retratadas, o con amigos, amigas que puedas tener extranjeras y para hablar de qué opinan de esos viajes? A ver, yo tengo un poco de truco. Mi madre es francesa y es de París, entonces uh-huh. soy medio francés y tengo media familia que es francesa. Y bueno, claro, te podría contar bastantes historias de cuando vienen por aquí, que estaré encantado de la vida, claro. Sí, sí, pero no viven aquí, claro, ni trabajan aquí, que eso es lo más de esto, ¿no? Porque sus sueldos son diferentes, entonces aquí les parece todo mucho más barato, como hay sol y hay playa, evidentemente les gusta, y les parece una ciudad encantadora, evidentemente. Un poco demasiado de turistas, finalmente te dicen, ¿eh? Pero se llevan, claro, una buena imagen, se van a gusto de lo que han vivido. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí. Se van a gusto, pero no se dan cuenta de muchas cosas porque solo están unos días, uh-huh. ¿no? Y claro, no les molesta pasearse por la Rambla con 100.000 turistas más, porque ellos han venido a hacer eso también, ¿no? Tengo un primo que es muy jovencito que viene a Barcelona a hacer skate, porque es una de las ciudades donde más skate se hace, ¿no? Oye, imagino que no habrás tenido muchos problemas para poder hacer estas fotos teniendo en cuenta que ya es bastante difícil encontrarse a grupos de personas que vayan por una ciudad tan turistizada como Barcelona sin llevar una cámara pegada a un ojo, ¿no? Claro, sí. A ver, lo que era difícil es que no se fijasen en mí. Entonces, uh-huh. está hecho con teleobjetivo. Uh-huh. Porque si me acercaba demasiado ya o interactuaban o hacían poses que no eran naturales y tal. Y a mí me interesaba como succionar, ¿no?, la realidad del turista sin que interactúe, ¿no? Y problemas no he tenido, porque la verdad es que no he hablado con casi ninguno de los fotografiados. Algún problema ha habido con alguna foto que no ha gustado, uh-huh. pero... Yo, como para mí es información, no hay ningún problema. Uh-huh. ¿Y qué tal la repercusión del libro? Bueno, el libro se editó por crowdfunding, uh-huh. A principios del 2013, el crowdfunding lo hice en 2012, y ha tenido mucha difusión. Pasa que, claro, ya no hay más libros para vender ni para nada. Pero ya te digo, es un libro que no gusta cuando se ve, pero cuando se entiende, sí. Uh-huh. A mí, cuando tanto vi el documental, como luego estuve buceando un poco por tu página web, me pareció un trabajo como de sociología o antropología forense, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, claro, cuando como la prensa es la que está arrojada un poquito a lo que es a recoger la imagen de lo que ocurre en la calle, pues ves a una persona que le da un punto de vista que nos puede resultar tan incómodo, como antes nos has dicho que te decían muchas personas, es gratificante, ¿no? Poder hacer esas autopsias a esta sociedad un poco en declive, ¿no? Sobre todo a través del turismo en las ciudades. Sí, sí, y a mí me pareció lo interesante. Y justamente en el libro no enseño ni el lumpen, ni la prostitución, cierto, ni todas las actitudes marginales, que sí que existen todavía, porque a mí me parece que son eso, marginales, y no son el todo, sino que es una pequeñita parte. Entonces a mí me interesaba enseñar justamente lo que hacemos todos y lo que provocamos que sea el mundo como es, que somos la mayoría, ¿no? No esos pequeños. Hay algún guiño en el libro, porque hay un momento que salen los trileros. Sí, hay una foto de cajitas moviéndose, exacto, y tal. Muy, muy bonito. Es el único guiño que hay en todo el libro a lo que sería un poco el lumpen, que todavía existe, muy mínimo, y permitido además por la policía, por el ayuntamiento, porque yo te digo que interesa que se siga pensando que hay un cierto lumpen allá abajo, para justamente seguir abriendo hoteles y seguir pidiendo la transformación, y que esto hay que arreglarlo y esto hay que arreglarlo. Uh-huh. Pero es muy mínimo. Uh-huh. ¿Tú qué ya por ir un poco finalizando, tú qué sensaciones tienes? ¿Crees que este modelo turístico, tal y como lo has reflejado tú, que es bastante evidente que es muy insostenible, tendrá bastante más recorrido o irán aflojando de alguna manera las instituciones y reformando un poco este modelo? Yo teniendo en cuenta que yo he oído que incluso desde el propio Ayuntamiento de Barcelona están pensando en cambiar esto, porque ven que se les va mucho de las manos, ¿no? Se les va de las manos, pero no paran de abrir hoteles. Ajá. No hay ningún tipo de moratoria para que no se abran más hoteles, y esto va todo tren. Esto va todo tren. Esto va a ir a mucho más. Sí, pasa que, claro, Barcelona es, ya te digo, es pequeña, no es grande como París. Entonces, habrá un momento que no cabrá tanta gente, digo yo, no lo sé. Pero no tienen ninguna intención de parar, ¿eh? Te digo, ¿no? O sea, que si tú crees que quizás si muera de éxito, ¿no? Porque de alguna manera no lo puedan sostener. Es que lo de morir de éxito, no sé si se puede dar eso, porque ya te digo, el modelo Barcelona no existe, es un modelo mundial, copiado. Entonces, claro, está todo hecho para que esto funcione así. Mover y alojar gente es un gran negocio. Entonces, ¿hasta cuánto puede durar eso? Bueno, yo creo que todo tiene un principio y un fin. No creo que sea siempre así. Pero vaya, no veo yo que se pueda parar eso. Bueno. No soy Nostradamus ni tengo soluciones, ¿eh? Sí, pero bueno, hoy por hoy bajas por la Rambla y todavía nos podemos quedar ahí atrapados en una columna de turistas, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Sí. Y eso se va a extender a toda la ciudad de ella, ¿no? La ciudad vieja que decimos aquí. Uh-huh. Se extenderá, quizá, y todo. Sí, bueno, y cada vez más. Yo he visto, yo cuando vivía en la Ronda, en la Ronda de San Pau, había todo un edificio delante mío que era de viviendas, y ahora se ha convertido en un edificio de apartamentos turísticos. Es decir, han echado a todos los vecinos, uh-huh, y en esos mismos apartamentos han hecho apartamentos turísticos. No es un hotel, sino que son apartamentos turísticos, con la normativa de que hay que agrupar los pisos turísticos. Ahora aprovechan para coger edificios, ni tan siquiera reformarlos como hotel, y meter a la gente en los pisos, como 600 euros la semana. Uh-huh. Claro. Bueno, pues ahí es nada. Bueno, Marc, muchas gracias, qué ricasco, por este trabajo, por difundirlo, por conocer cómo es Barcelona a través de tu mirada también, un poco más sosegada que estar allí mismo viviendo el agobio de de esa rambla infestada de turistas, de seres humanos, pero bueno, al mismo tiempo yo creo que muy necesario y muy muy útil para sí. quien quiera sí. también reflexionar, ¿no? sobre lo claro. que es este modelo económico. Sí. Fíjate, eso que dices del agobio tiene una fácil solución muy fácil, ¿no? Lo de la rambla es no ir. Sí. Y es lo que han conseguido, que la gente de Barcelona ya no va a la rambla. Claro. Tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. De ser ese espacio, ¿no? Que de alguna manera, como he leído en algún sitio, vinculaba todas las diferencias sociales que había en Barcelona, ¿no? Claro, claro. A ser ese batiburrillo imposible de estar. Exacto. Muchas gracias, Marc, y bueno, hasta otra. Un abrazo. Gracias a ti, gracias a ti. Barcelona es un punto que está en el mapa en el cual pues hay que ir a visitarlo de una forma o de otra. Lo que pasa es que Barcelona no es París, Barcelona no es Roma, Barcelona no es Nueva York. Es una ciudad que no llega a 1.600.000 habitantes, es una ciudad pequeña, somos pequeñitos, no podemos crecer más. Y estamos, hay demasiada gente, viene demasiada gente de cualquier manera, a cualquier precio. Barcelona, evidentment, no pot suportar això. Es tracta de totes les zones de Barcelona on hi ha un mínim interès turístic. No és una ciutat per viure, sinó s'ha convertit en una icona turística i és un parc temàtic com pot ser Praga o pot ser Venècia, on pràcticament ja no queda vida de ningú, és un decorat. Venècia, Florencia, París, los ciudadanos de estas ciudades tan turísticas están hartos de turistas. También tengo que decir que hasta al vecino que no se da cuenta le revierte positivamente el hecho de que aquí venga turismo. Es dinero que entra. Ens venen que el número de turistes a Barcelona és el més guai, no? Arriben quatre creuers de cop, oh! Massivitat, no? Massivitat. I aquesta massivitat es transmet al carrer en què el veí, la persona del barri, se li torna completament incòmode viure allà. La gente está perdiendo la ciudad en beneficio de los turistas, entonces eso tampoco creo que sea positivo, porque al final los ciudadanos somos los que estamos quemados de nuestra ciudad. ¿El problema cuál es? Estamos potenciando, reproduciendo itinerario, hábitos y actividades turísticas muy reiterativas, a veces alejadas de la esencia de la ciudad, que están cambiando el concepto, la esencia, la idiosincrasia de esta ciudad. ¿Barcelona? Parque temático, la millor botiga del món. El turismo no va a ser para siempre, el turismo se está cargando otras formas de vida y además no podemos aceptar, no podemos vivir, no podemos sostener estas riadas de gente día tras día. Para mí es tremendo y fa pena porque perd todo lo que era l'encant de la ciudad. La Rambla sembla una figura de lladró. La Rambla és com el carrer major de la història del país, bàsicament. I és el mirall bastant de la relació que els catalans o que Catalunya té amb el poder. La Rambla, com la coneixem ara, és un projecte borbònic. O sigui, els borbons diuen ara farem un carrer recte i un carrer que estigui a la glòria, diguem, de l'Espanya castellana i borbònica després de la Guerra de Successió. La Rambla neix al mateix temps, més o menys, que l'Avenue Montaigne de París. És una època en què els governs ja comencen a planificar els carrers des dels despatxos. Comencen, tot just. Has de posar la Rambla al marc d'un estat que a Catalunya es considera obscurantista i inquisitorial, que és l'estat que institueix a Felip V i que després es va prolongant en el temps d'una manera o d'una altra. t'has de posar en el context d'una Barcelona que fa la revolució industrial sense tirar les muralles a terra i que després del 1909, per un exemple, tu no pots trucar i parlar en català, està prohibit. És a dir, per telèfon o parlar en català. És a dir, que, en què els catalans viuen molt, molt continguts i molt de... Doncs la Rambla és com és l'espai amable de la Gàbia, per dir-ho així. L'espai on es projecten totes les il·lusions i tot l'aire fresc corre per allà. A partir del segle XIX, mitjan segle XIX sobretot, llavors sí, llavors hi ha tota l'elogi dels cafès, tota l'elogi de la barreja social que hi ha a la Rambla. O sigui, la Rambla, per dir-ho de l'època del modernisme, és una Rambla que explota doncs, les floristes, la gastronomia, els restaurants, els cafès, aquesta mena de diàleg intersocial, que té aquesta idea doncs, de país integrat, comercial, industrial, culte. La relació de Catalunya amb el franquisme, amb les prostitutes i els flamencos. Les prostitutes són un mirall perfecte, diguem, del que van fer les classes dirigents. I al cap de poc es converteix en el centre, diguem, d'així, de l'esperit democràtic, dels anhels aquests, diguem, comercials i de llibertat del país que sempre van rebrotant d'una manera darrere l'altra. La gràcia de la Rambla és que sempre va molt de la maneta de la realitat catalana, perquè hi ha aquesta contradicció constant entre el poder i la gent. I això és l'encant que jo crec que encara hi veuen els turistes, eh? Tot i que nosaltres ja no ens hi sentim reconeguts. Siempre he presumido de haber nacido en el Raval. Para mí ser de aquí es maravilloso. Mi madre tenía una parada en la Boquería y he trabajado en las Ramblas. Y esto siempre ha sido muy singular, muy especial. De los 19, 18, 19 años a los 20 trabajé en un kiosco de las Ramblas por la noche. A mí me encantaba. Venía la gente del teatro, del liceo, elegante. Algún turista, gente del barrio paseando por las cafeterías de las Ramblas, que entonces las podías disfrutar. Era un lugar que no era perfecto, ningún lugar lo es, y la Rambla tenía muchos problemas, pero era un lugar en el que se podía convivir con diferentes realidades y donde podías pasear y comprar el periódico a cualquier hora del día o de la noche. Ahora es un lugar que hemos abandonado porque es imposible caminar para empezar. Está hecha para los barceloneses ya, está enfocada de cara al turismo, a vender. Nos prostituïmos quasi i esto es lo que hay. Tot s'ha convertit en basars de souvenirs, llavors és un lloc ridícul ara. És un lloc ridícul i que fa vergonya aliena, no? Vull dir, vergüenza ajena. Aquí no se duerme, no se descansa, los ruidos, la inseguridad. Quería hacer tener una familia, que de hecho la tengo, y entonces pues decidí marcharme de aquí del barrio. Fa poc va venir un conegut de Nova York i li vaig ensenyar les Rambles, em feia vergonya, no? Dic, ostres, què és això? I ell mateix també deia, però, què és això, no? Antes era muy divertido, estaba la Rambla de los Libros, estaba la Rambla de las Flores, estaba una especialización de unas Ramblas que yo he conocido cuando tenía 9 años, 10 años, y pensaba que era el centro del mundo. Sería muy desgraciado que las Ramblas se convirtieran en un parque temático. Es decir, eso sería ya la muerte de las Ramblas. Sería cuestión de que siguiera viva, pero hay que hacer una política para que siga viva. Quan vaig estar fent el meu llibre, vaig estar mirant què en deien les webs i vaig quedar absolutament estabornit de veure que totes les webs parlen de la Rambla com si fos un supercarrer i dius, però si aquí això és una autèntica... O sigui, com un carrer glamurós, com un carrer on s'hi pot comprar de tot, com un carrer... És a dir, perquè parlen de la Rambla que podria ser, no de la que és. Convierte a un destino en un atractivo turístico, una suerte de conjunción de ingredientes donde se mezcla la historia, el componente histórico, donde se mezcla el componente más moderno o actual, donde se mezcla también el componente de la tranquilidad, el sosiego, la comunidad, buenas instalaciones hoteleras y buena comida. hace 20 años, incluso los últimos 10 han sido de progresión geométrica en cuanto a número de visitantes. Se ha masificado de una manera impresionante. La construcción del muelle adosado, que permite el atraque de hasta 7 grandes cruceros por día, pueden embarcar y desembarcar 30.000 personas en un día de agosto en Barcelona hoy, turistas. Todo esto ha masificado el turismo. Pero cuidado, ¿y por qué? Según los últimos estudios, Barcelona es el cuarto destino que más defrauda a los turistas. Esa gente viene motivada por el boca a boca, también por el impacto que tiene la ciudad en las redes sociales, por una buena campaña de marketing que se agiliza a partir de las Olimpiadas del año 1992. Llegan y encuentran una serie de enclaves interesantes, por supuesto, pero masificados. En segundo lugar, inseguros. Y en tercer lugar, esa masificación y esa cierta inseguridad viene acompañada de una pérdida de la calidad. Podemos decir que hemos vuelto a ese turismo de masas, que no se reconoce como tal, pero que sí que lo es, donde se han focalizado una serie de destinos en concreto que se han convertido en los principales del ranking. Generado por una facilidad económica a la hora de adquirir billetes, las líneas aéreas low cost por supuesto son el principal elemento que lo justifica, y también por una cultura mucho más globalizada que lo que quiere en sus espacios de ocio es poder conocer otros lugares. Entonces este conjunto de ingredientes generan un cóctel en ocasiones explosivo que ha convertido el turismo, no el hecho de viajar sino más bien ese consumo de los destinos, de los enclaves, como una de las principales prioridades de la gente. Por lo tanto, deberíamos pensar cómo potenciar, cómo convertir en algo estimulante, en algo que aglutine esos acicates para el que viene, pero también cómo evitar que esa masificación o esa llegada masiva de gentes se convierta en un retorno negativo. Aquesta situació de nova realitat a la ciutat s'està escampant. Vull dir, hem perdut les Rambles, hem perdut el mercat de la Boqueria, ja no pots anar-hi a comprar, ja no pots anar a donar una passejada per les Rambles i trobar algú i fer petar la xerrada. Avui dia aquests dos espais jo penso que estan perduts per la ciutat. Ara, amb la nova inauguració de l'espai museístic del Born, es preveu també una massificació de la privatització de l'espai públic, per tant, més terrasses, més soroll, més invasió, perquè ja no és el visitant que està interessat a com es viu a Barcelona, sinó és anar de botiga en botiga, consumir constantment. I la veritat, això és una pressió que els veïns l'estem ja patint i crea crispació. La masificación genera en la ciudad de Barcelona, según los últimos estudios, 20 millones de euros al día, de los cuales el 25% de esos beneficios se derivan a actividades no vinculadas directamente con el turismo. O sea, estamos ante una actividad económica muy importante, tan importante que los esfuerzos deberían dirigirse a pensar y repensar cómo estamos gestionando Barcelona como destino turístico. Si tu vols que la persona sigui una ciutat important, necessites tenir diners. Aquests diners els pots treure de moltes maneres. A través de la indústria, l'altre, a través del turisme, que és una forma més inofensiva de fer, de, de treure diners, per dir-ho així, és més suau. El turista focalitza l'atenció del barri hacia altres coses. Tiene para bien que se mejoran una serie de monumentos, casas, etc. Tiene para bien que sectores de restauración, determinadas tiendas, determinados comercios se benefician. Y es evidente que provoca una acción sobre otros comercios, sobre otras casas y sobre todo otros lugares que puede degradar ese barrio. Por lo tanto, hay que actuar para salvar la situación, pero sabiendo que estas cosas son inevitables. Mucha gente no tiene conocimiento del retorno, del beneficio económico que está generando el turismo. Mucha gente desconoce también el impacto ecológico o el impacto a nivel de urbanidad que puede tener también un turismo masificado. Entonces, quizá deberíamos poner sobre la mesa qué está pasando y sobre todo qué puede pasar si la gestión de Barcelona como destino turístico no se realiza correctamente. Recordo de fa 30 anys, no queda res. Tot és comerç, comerç, comerç i turisme. Com està passant aquí a Barcelona i com està passant aquí a Barcelona i com està passant a tota Europa. Clar, és un fenomen, suposo, de l'època que ens toca viure, però quina pena, no?, que es perd tot aquest encant i que... Todos son parte temáticos. Todos tenemos la imagen de haber estado en algún lugar de turismo de estos creados únicamente para las vacaciones y sabemos qué tipo de comercios hay alrededor. Si tienes una escuela, una hospital, un centro cívico, alrededor se crean una serie de comercios que viven de lo que se crea alrededor. Si tienes un hotel, 2, 3, 4 y 5, lo que se crea son tiendas de souvenirs, bares para turistas y precios altos. Por ejemplo, això que han obert ara aquí, això és nou, això era un bar de tota la vida, i mira què han posat, és molt bonic, clar, però de cara què és això? Això s'està convertint en la platja de la Barceloneta. Aquí no hi ha ningú del barri. Quan es tanca ara algú aquí, de tota la vida desapareix. Lo que s'ha produït és un desequilibri absoluto. No hay pequeño comercio, se va destruyendo porque van entrando otros, los precios van subiendo porque la actividad turística sube los precios, con lo cual nos expulsa porque no hay comercio, porque los alquileres y pisos de compra son inasequibles y porque la vida diaria es imposible, con lo cual nos van expulsando por cada una de estas razones o por la acumulación de todas ellas. Es un pez que se muerde la cola. Vamos dejando espacios libres que van ocupando los empresarios que se dedican únicamente al turismo. Yo a vegades, aquí estoy pensando, hostia, pues això ja és, i això ja és Lloret i Salou. Tu saps el que és ja els botellones, evidentment, per la nit, aquest estiu per Sant Joan de Borbó, per la platja, els nois, les noies, bueno, el que fan a Lloret, amb les disfresses, les botelles, totes les nits, hòstia. Això s'està convertint en la Barceloneta també, no? Mira, jo, ja et dic, he viscut sempre a Ciutat Vella, al Born, m'ho estimo, i jo he pensat que aquí em faré velleta, gran ja ho soc, i em moriria, però ara m'ho començo a qüestionar, eh? Ara començo a pensar, hòstia, tinc que aguantar tot això? O sigui, no és això el que jo vivia fa 10 anys, que era un barri per dir, oh, que bé, no? No es que estés en contra del turismo. Nosotros somos los primeros que somos turistas o queremos serlo. El problema es cuando se provoca un monocultivo. Cuando se produce un monocultivo se va destruyendo todo alrededor. La gente sin duda tiene un impacto negativo porque las infraestructuras no están pensadas para tanta gente, no estaban pensadas para ser una ciudad que acogía a tantas personas. Sin duda la masificación es un aspecto negativo y conlleva elementos y consecuencias negativas. En este caso a nivel de ciudad, pero también a nivel de urbanidad y a nivel de calidad de vida de la gente que está en el día a día de la ciudad condal. Yo creo que aquí se podría llegar a pactos, a estudio del lugar, con acuerdo con los vecinos, y otra vez vuelvo. es el Ayuntamiento de Barcelona el que tiene, digamos, la pelota en su mano para poder hacer esta política innovadora. Es una normativa local, una normativa que permite gestionar los locales de pública concurrencia. Es el que habla de bares, habla de restaurantes, habla de hoteles, habla de hostales y permite que, en el caso de Barcelona, los distritos puedan hacer una normativa ad hoc pensada para las condiciones y las circunstancias de su distrito. Aquí a la ciutat de Barcelona, en el 2010, hi va haver tot un procés participatiu per elaborar un pla estratègic de turisme. Para saber qué necesitaba y qué podía asumir Ciutat Vella como distrito, como barrio, primero había que conocer qué es lo que había. Entonces, el pla de usos partía de un estudio, no solamente urbanístico, no solamente administrativo, sino también de patrimonio humano y de patrimonio arquitectónico. En Ciutat Vella nos encontrábamos con unas circunstancias diferentes a otras zonas de Barcelona, que es que somos centro de ciudad, somos centro administrativo, político y económico, pero también somos barrio, también vive gente. Bintzat euritanten artean, ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezate galura. Nire harinarekin, energia banaez, gau ilunen azken arnazketa. Pensa teoría.